Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en este encuentro nuevo, encuentro semanal, en compañía de Nico Casiano en controles. Agradecidos a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana. Escuchábamos recién a la cantante londinense Maya Delilah, una chica de apenas 24 años que ha surgido en los últimos años y ha logrado posicionarse como una de las estrellas en ascenso, obteniendo importantísimos premios y el reconocimiento de la prensa local, tanto como internacional. Maya Delilah, esta chica no solamente canta como los dioses, sino que también además es multiinstrumentista, guitarrista, bajista, compositora, bajista eléctrica y acústica, que se luce en algunos de los temas como gran instrumentista de la guitarra. Una banda realmente enorme para este álbum, fantástico, una mezcla de pop, soul, jazz, realmente muy, muy atractiva, muy agradable. The Long Way Round es el álbum que escuchamos, publicó Blue Note el 21 de marzo del año pasado, 2025. Ella dice, este álbum es una combinación de muchas facetas de mí, me influyen tanto los diferentes géneros, personas, lugares y experiencias que siempre me ha resultado difícil definir un sonido o una atmósfera consistentes en mi música. Me llevó mucho tiempo, y ahí el título del álbum, darme cuenta de lo maravilloso que es tener una obra que explore tantas influencias diferentes. Y cierra, mi mayor deseo es que el álbum evoque nostalgia en alguien que nunca he conocido. Cierra Maya Delilah. Fantástico, ¿eh? Blue Note Records publicó este The Long Way Round el 21 de marzo del año pasado, 2025. Comentábamos hace algún tiempito, ¿no? Tantísimos discos que nos han quedado del año pasado que vamos a ir sacándolos despacito. Muy bien, estamos escuchando cortinas a la cumpleañera del día de hoy, la gran pianista japonesa Hiromi Uehara. Nació un día como hoy, del año 1979. 47 pirulos cumple en el día de hoy. Lo estamos escuchando desde su último trabajo discográfico, Electrifying Piano, piano electrizante, que publicó Global Clearing House el 17 de octubre del año pasado, 2025. Bueno, algunas cositas ya vamos a ir mencionando a medida que van sonando los temas. Muy bien, sigamos. Seguimos con las chicas. La cantante francesa Maya Garibian, con Phenomenal Woman, publicó Rouge Blue el 24 de enero del año pasado, 2025. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, esta fue la cantante francesa Maya Garibian con Phenomenal Woman. Publicó Rue Blue el 24 de enero del año pasado, 2025. Básicamente un trío con el que ella ha venido trabajando durante los últimos años. Completado por Dri Palemertz en batería y Sibian Ken Ruby en bajo eléctrico y teclados. Con la incorporación de tres voces, la de Lea María Fries, Linda Olá y Isabel Sorlin, quien se van turnando a lo largo de las 13 pistas que tiene este álbum realmente fantástico. Otro álbum, como el del comienzo, de Maya Delilah, que este también está inspirado en cuestiones muy, muy, muy intimistas, muy personales, cosa que tiene que ver con la vida de la cantante francesa Maya Caribbean. Este álbum está inspirado en un poema de Maya Angelou, una poeta y activista de los derechos civiles estadounidenses, una figura central de la cultura de su país, los Estados Unidos. Su recorrido fue premiado en el año 2011 por el presidente Barack Obama, quien le entregara la Medalla Presidencial de la Libertad. Falleció en el año 2014. Esta mujer ha inspirado a muchísimas mujeres, tanto como a Maya Caribbean, un reconocimiento a la lucha por los derechos de las mujeres de la activista Maya Angelou. En todas las batallas que libramos ahora mismo contra el sexismo, la violencia que sufren las mujeres y por la igualdad, quiero decirles: somos libres, somos brillantes, somos la riqueza, la inteligencia y el poder. Somos fenomenales. Una cita de Maya Angelou. Muy bien, estamos escuchando de cortinas a la cumpleañera del día de hoy, la pianista japonesa Hiromi Uehara con Electrify en piano. Publicó Global Clearing House el 17 de octubre del año pasado, 2025. Gran pianista, muy joven ella, que ha logrado enamorar a los grandes del género. Siendo muy jovencita, ya lo hemos contado muchísimas veces, siendo muy jovencita, creo que 17, 18 años, fanática de Chicorea, en la oportunidad en que Chicorea visitaba Japón, fue invitada a subir al escenario a tocar con el gran desaparecido recientemente pianista estadounidense Chicorea. De hecho, una buena parte de la carrera de ella, sobre todo al principio, ¿no?, tenía esa tendencia muy pretécnica y muy percusiva al piano, ¿no?, una característica del general Chicorea. Bueno, ¿con qué vamos? Allá se fue Maya Caribbean con Phenomenal Woman. Publicó Rue Blue el 24 de enero del año pasado, 2025. ¿Con qué seguimos? Seguimos con las chicas. Otra cosa muy, muy linda también, con ese estilo así, pop, soul, jazz, de la cantante Frida Turei, otro gran exponente de la ajetreada escena londinense. Frida Turei con Homebody. Publicó H.U. Records el 18 de julio del año pasado, 2025. If you need me, I'll be home in a mist of lavender cloud. These women on my walls, they protect and defend with a note of discernment. Weed out requests from demands. Speak up louder, you gentlemen. Can I hear over the pin drop? Peace is so loud for the ones that attempt to control you. Are you good to yourself? I do my best when I'm running on empty. I've raised me up. Turn all your Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, esta fue Frida Turell con Humbody. H.U. Records lo publicó el 18 de julio del año pasado, 2025. Frida Turell en voces, Ben Jones en guitarra, Ives Fernández en bajo, Jake Edwards Good en piano y sintetizadores, Ben Jones batería, Daniel C. batería y nuevamente Ives Fernández en guitarra, esta vez. Lo habíamos mencionado anteriormente a cargo del bajo. Voces adicionales, Liane Barnell, Laura Roy y Zeynep Adenkule Bliss. Fantástico. Frida Turell. Otro álbum así, con esta onda muy, muy introspectiva, muy de decir las cosas que le han pasado en los últimos años. Una demostración más de resiliencia, de intentar seguir adelante a pesar de todas las adversidades. Ella fue diagnosticada con una rara enfermedad hace algunos años que la obligó a guardar un poco de silencio, quedarse un poquitito en casa, cuidarse un poco. Y es así que ella optó, obviamente, por no rendirse, sino reconstruir cuenta parte de la data obtenida de su web. Con una selección muy, muy, muy cuidada de los temas, temas suaves, donde ella no fuerza su voz. Pero además de todo esto, que tiene que ver con, obviamente, con un componente emocional muy fuerte, que lo obligó a esta elección tan particular, el repertorio que acompaña este álbum muy cortito, casi un EP de 6 temas, todos realmente así muy, muy, muy cortitos. Homebody, por Frida Turei, con una etapa realmente muy, muy, muy linda también. Muy bien. Bueno, fantástico, muy, muy lindo. Frida Turei, Homebody, H2 Records, 18 de julio, año 2025. Allá se fue. Bueno, seguimos con esta onda tranqui así, ya después vamos a levantar y nos vamos a ir bien arribita. Ahora con el pianista japonés, hablamos de pianista japonesa, estamos escuchando de cortinas a la cumpleañera del día de hoy, Hiromi Uehara. Colega paisano suyo, Makoto Ozone, publicó For Someone, debut para su propio sello, el Mou Song, el 21 de enero de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, escuchamos al pianista japonés Makoto Ozone. Con For Someone publicó Mouson el 21 de enero de este año. El trío que lo acompaña hace algún tiempo, compuesto o completado por Shinpei Ogawa en bajo, Kitaku Kunito en batería de percusión y la gran voz de la cantante polaca Ana María Jobbeck en cuatro pistas. El álbum debut para el sello del pianista japonés, decíamos, Mouson, con este For Someone. Y además segundo álbum con su banda, con su trío, Try Infinity, que fue formada o fue compuesta o fue reunida en el año 2023 para celebrar el 40 aniversario del debut del pianista Makoto Ozone. Fantástico, Makoto Ozone, For Someone, Mouson, debut para el sello del pianista japonés el 21 de enero de este año. ¿Con qué seguimos? Chico de etapa, el gran pianista cubano Omar Sosa, con Sendas, publicó OTA Records 21 de noviembre del año pasado, 2021. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fantástico, esto fue Omar Sosa con Sendas, publicó Otar Records el 21 de enero del 2025, un solo piano de este fenomenal pianista cubano, una de las más grandes estrellas del movimiento a nivel mundial. Siempre decimos esto, ¿no? ¿Cómo impresiona la música de Omar Sosa? Un músico cubano, obviamente, influenciado y empapado, embebido en las corrientes étnicas locales, pero además también un fiel defensor de la música de Mamá África, como él mismo lo comenta, como él mismo la llama, pero además también una fusión fenomenal con la música clásica y la música étnica. Una muestra de ello es este Sendas, que grabó en Italia, en la sala de conciertos Fasioli, al norte de Italia, en época de pandemia, que, como tantas otras publicaciones que hemos pasado aquí en nuestro espacio, promovidas por el encierro, momentos de silencio, como comentaba una conocida música estadounidense que descubrió esta cosa del silencio y estar quieta, ¿no? Porque se la pasaba viajando, volando, yendo de un lugar a otro y de golpe, trácate, estar en un lugar encerrada, en silencio, tranquila, y se vio en una situación absolutamente diferente, tanto como todos los que han pasado, que hemos pasado, no solamente los músicos, todo el mundo encerrado, vio la posibilidad casi forzada de centrar su atención en otras cosas más mundanas tal vez, y por qué no crear para zafar de la locura de este encierro, ¿no? La música se convirtió en nuestra voz compartida, un recipiente en el que vertimos nuestra angustia colectiva y que al hacerlo transformó la desesperanza en un faro de luz, comenta Omar Sosa. Y va un poquitito más allá, ¿no? Dice, solo el arte, ese puente invisible e irrompible, nos ofrece un destello de la eternidad, un eco de nuestro ser que resuena más allá de la fragilidad del momento presente. Fantástica reflexión de Omar Sosa para un álbum realmente impresionante, de una calidez realmente fenomenal. Por ahí se escuchan algunas voces adicionales y algunos toquecitos electrónicos que fueron añadidos posteriormente. Grabado en la sala de conciertos Fasioli, al norte de Italia, en el año 2020, y publicado este último 21 de noviembre del año pasado, 2025, por el sello Otar Records. Fantástico, allá se fue. Muy bien, vamos a ir levantando un poquitito ya de ahí, a partir de ahora, hasta el final, bien arribita, con el pianista Aseo Freeshaker, con Good Way and the Art of Living, publicó Challenge Records el 23 de enero de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el pianista austríaco Asio Freisacker con Good Way and the Art of Living. Charles Records lo publicó el 23 de enero de este año. Lo acompañan Coen Smith en trompeta, Johannes Fendt en bajo, Nicolás Zangaris en percusión y Claudio De Rosa en saxo tenor. Todas composiciones del gran pianista muy jovencito Asio Freisacker. ¿Cómo estamos hoy con las composiciones y los álbumes muy, muy, muy introspectivos, con esta onda muy espiritual, basados o influenciados por grandes pensadores, grandes personalidades de la historia contemporánea? En este caso, nos vamos un poquitín más allá. Para adentrarnos un poquitito más en la motivación de este álbum, leemos las notas que acompañan el álbum por el propio pianista. Dice, todas las composiciones de este álbum son obras originales, creadas durante un periodo de crecimiento personal y exploración artística. Cada pieza representa un capítulo de una historia más amplia que refleja no solo mi trayectoria como músico, sino también mi evolución en la comprensión de la vida, el propósito y el significado. La primera pista, Good Way, marca la pauta. Good Way es un concepto central en la filosofía taoísta. Se traduce como no acción, pero no inacción, sino acción sin esfuerzo, o moverse con el flujo de la vida en lugar de contra él. Como músico, esta idea me resuena profundamente. Estar en armonía con tu entorno, crear sin forzar, vivir y expresarte desde un lugar de presencia. Bueno, después, uno a uno, habla un poquitito de cada una de las pistas. One habla del anhelo de unidad en un mundo dividido a pesar de los conflictos, los desacuerdos y la desconexión. Siempre hay un hilo más profundo que nos une, una humanidad compartida que trasciende nuestras diferencias. Home, otra de las pistas, representa la necesidad de pertenencia, seguridad, arraigo. Reflejos en el agua, la siguiente, una pieza muy introspectiva, un recordatorio de dónde venimos y quiénes somos en esencia. Con respecto al tema que escuchamos recién, la quinta pista, siete virtudes, siete pecados, explora las dualidades de la naturaleza humana, la tensión entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, la luz y la sombra. Es una reflexión sobre las cuestiones morales a las que todos nos enfrentamos y la búsqueda más profunda de la verdad interior y el equilibrio. Bueno, Blues por Sadako, un homenaje a Sadako Sasaki, un joven que se convirtió en el símbolo de la paz tras el bombardeo atómico en Hiroshima en el año 1945. Y bueno, y algunos etcéteras más, que se hace muy largo de completar, ¿no? Cierra. Este álbum es una invitación a escuchar no solo la música, sino también a ti mismo, nos ofrece Asio Freisacker. Muy polentón, realmente fantástico. Este chico que lo conocimos hace algún tiempo con su álbum debut, pero nos llamó mucho la atención su propuesta musical y aquí podemos ver su franca evolución. Good Way and the Art of Living, por Asio Freisacker, publicó Challenge Records 23 de enero de este año. Allá se fue. Estamos escuchando de cortinas a Hiromi Uehara de su cumpleaños, en el día de su cumpleaños número 47, con su o desde su último trabajo discográfico, Electrifying Piano. Piano electrizante, publicó Global Clearing House el 17 de octubre del año pasado, 2025. 17 pistas para este álbum realmente fantástico. Bueno, algunas cositas que vamos a ir comentando, nos queda tiempo todavía. Había prometido traerles a ustedes, seguramente ya lo han escuchado, ya lo han descubierto, el último trabajo discográfico del pianista israelí Shai Maestro. The Guest House, publicó Nipe Records el 6 de marzo de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, este fue Jay Maestro con The Guest House, publicó en Nipe Records el 6 de marzo de este año. Acompañan a Jay Maestro Jorge Rueder en bajo, Gadi Lejavi, teclados, Ofrine Meya, batería, componente de su banda estable, músicos invitados, Emmanuel Wilkins el saxo, Philip Disack en trompeta, Fernando Brox en flauta, Nisman Barr y Tal Mashak en guitarras, las voces de Maro, Michael Mayo y Alon Lothringer. ¿Quién más? Jake Sherman en órgano Hammond, Manuel Cantarote y Juan Diego Valencia en palmas. Un álbum realmente fenomenal, este último trabajo del el enorme pianista israelí Jay Maestro. Recordamos la trayectoria de Jay Maestro, que siendo muy muy jovencito, no recuerdo mal, 17, 18 años, 19, ya giraba con el contrabajista también israelí Avishai Cohen en su trío. Recordemos esta tendencia del contrabajista Avishai Cohen de reunirse de jóvenes exponentes musicales, de alguna manera promoverlos. Es todo un proyecto el de promover grandes figuras o jóvenes figuras. De aquella cantera surge Jay Maestro siendo muy muy jovencito. Nació en el año 1987. Y este es otro álbum también influenciado, inspirado en grandes figuras del pensamiento. En este caso, de un poeta musulmán persa y místico sufí, nacido en septiembre del año 1207, en el actual Afganistán, un tal Rumi, que ha dicho: ser humano es como una casa de huéspedes, cada mañana llega un nuevo huésped. Tal es la frase de Rumi, y que toma para darle título al álbum, The Guest House, el invitado a tu casa, por el pianista israelí Jay Maestro. Todo se enmarca en el contexto de la vida, y la vida lo es todo, es trágica, es bella, efectiva y es traumática, dice Maestro. Se trata de acoger todo sin discriminación y no intentar evitar ningún tipo de emoción que surja, lo que abre la puerta a una relación más sana con el mundo emocional y, por consiguiente, con el mundo musical. Es la primera vez, según él confiesa, que escribe no solamente la música, toda música original del pianista, sino que además también escribe letras que son cantadas por estos tres cantantes invitados. Me encanta aprender letras, dice en algún pasaje, y aclara: no tengo un estilo de escritura definido, todo es tan nuevo, todavía no tengo nada establecido. Es como si cada canción fuera un universo, completa Jay Maestro. Lindísimo, lindísimo, último trabajo del joven pianista israelí Jay Maestro. Muy bien, ¡apa! Qué rápido pasó todo esto, ¿eh? Los últimos dos. Este álbum realmente me encantó. Tiene una polenta realmente fenomenal. El grupo Shake Stew, celebrando el 10º aniversario de su formación con este álbum doble, Chen, One, Two, publicó Trampton Records el 13 de febrero de este año. We'll be right back. Bien, este fue el grupo Shake Sioux con Chen Wan Chu, publicó Trantor Records el 13 de febrero de este año. Lucas Kranzel-Binder en contrabajo, bajo eléctrico y algunas otras cositas, líder del grupo. Yvonne Moriel en saxo alto, flautas. Mario Ron, trompeta. Johannes Schleichmacher, mamita, ¿será así esto? Saxo tenor, flauta. Olivier Protatz, bajo eléctrico, Fender. Nicolas Dolb, batería y percusión. Herbert Pirker, batería y percusión y algunas otras cosas. Músicos invitados: J.J. Watfield en guitarra eléctrica y Pablo Rassi Fajardo en sintetizadores. Qué polenta el grupo este. Buscando un poquitito la data de este grupo, absolutamente desconocido para mí, a pesar de sus 10 años dentro del movimiento, he leído por ahí que la prensa internacional ha asociado repetidamente a este grupo con el término crowd jazz. Bueno, es un término alemán que fusiona el jazz con la estética del crowd rock alemán. Mamita. Caracterizado por improvisaciones rítmicas, texturas electrónicas y un enfoque experimental que se asocia tanto a rarezas de la fusión alemana de los años 70. Bueno, eso es lo que me arrojó el Wikipedia, ¿no? ¿Qué es esto del crowd jazz? Bueno, y este grupo, al parecer, uno tiene que escuchar absolutamente todo este álbum. 16 pistas, un poquitito largo el álbum. Claro, dos álbumes quiero decir, porque compone parte 1 y parte 2 de este Ten. Pero no se trata de una recopilación, sino que son todos temas originales. Uno podría pensar, bueno, celebrando los 10 años, ¿qué hacemos? Una compilación de lo mejorcito que hemos grabado, tanto en vivo como en estudio, pero no. Este Chen Wan Chu es un álbum doble, donde el líder, Lucas Kranzel-Binder, compone, junto a algunos de sus colegas, la totalidad de los temas. Para mí, Shake Stew ha sido durante mucho tiempo un medio a través del cual puedo dar vida a casi todas mis pasiones musicales, dice el líder de la banda, algo que considero un verdadero privilegio. Estoy aún más encantado de que Chen Wan Chu hayamos creado un documento histórico en el que las visiones y las voces de todos los involucrados se unen para crear algo verdaderamente extraordinario, cierra Kranzel-Binder, el contrabajista y líder del grupo. Fantástico, suena realmente muy polentón. Shake Stew, Chen Wan Chu, Trantor Records, 13 de febrero de este año. Allá se fue. Muy bien, vamos a cerrar con esto. No sin antes desearle un muy feliz cumple a Hiromi Uehara. En el día de hoy cumple 47 pirulos. Nos vamos a ir con esto muy polentón, muy muy polentón. Cosa que me recuerda en algunos pasajes al morocho Greg Howe, músico proveniente del metal, del rock pesado, que ha grabado algunas cositas dentro de la fusión. Ustedes recordarán seguramente a Extraction, junto a Dennis Chambers, no recuerdo el otro integrante del grupo. Bueno, Greg Howe. Suena un poquitito a Greg Howe, este muchacho, un guitarrista indio, Rhythm Show, nacido en el año 1995. Desconozco, obviamente, que siendo indio, este Rhythm Show es un nombre artístico. Realmente suena realmente fenomenal, con una onda muy, muy, muy, muy, muy fusión. Nothing Chulus es el álbum que publicó Show Records en la producción propia el 27 de febrero de este año. Te debo la banda porque no la pude ubicar por ningún lado. Dice el propio Rhythm Show: cada tema de Nothing to Lose es una parte de mi viaje. El álbum es una recopilación de ideas musicales que he desarrollado a lo largo de la última década. Refleja mi proceso de exploración de diferentes géneros, desde el rock hasta el jazz y la fusión. Trabajar con la Orquesta Sinfónica de Budapest, junto a unos músicos indios increíbles, aportó una sensación de grandeza y plenitud artística al proyecto, dice el guitarrista. Algunas cositas más, pero ahí lo dejamos. Rhythm Show, Nothing to Lose, Show Records, 27 de febrero de este año. Con él nos vamos a ir hasta la próxima semana. Juan Carlos Preus con la presentación y selección musical, Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.